Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. El purgatorio. Bienvenidos a esta nueva edición del Purgatorio. Yo soy Mauro Salina, el conductor del programa. Tenemos a Judith Álvarez, mi co-conductora. Hola Mauro, ¿cómo estás? Una bienvenida a todos los oyentes. ¿Qué tal, Judith? Juan Manuel Mena. Mauro, Judith, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con una nueva edición del Purgatorio. En busca del acta de equilibrio para poder ingresar al cielo, ya que la burocracia llega al lugar más recóndito de nuestra vida. Vamos a arrancar con las vías de comunicación. Así es. En las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook a El Purgatorio y en Twitter arroba El Purgarock. El número de teléfono de la radio es el 427-2829. Bueno, vamos a empezar a agilizar todo porque tenemos un gran programa, mucho material para meter. Vamos a ver si llegamos. La verdad que hay que acotar todo y juntar todo para poder dar lo mejor en este desafío que ya nos planteamos todos los días. Y el programa anterior nos quedamos a la mitad de la mitad. A la mitad de la mitad. Pero bueno, esto es así, ¿no? La dinámica de la radio hay que aprender a utilizarla y a acortar los tiempos de la mejor manera. Bueno, vamos a arrancar ya con el boletín informativo. Vudú irá a Tucumán. El vicepresidente asistirá mañana en reemplazo de la presidenta al acto central por el aniversario de la independencia que se realizará en el Jardín de la República. En 2015 estará lista la policía local. Así lo ratificó el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, y aclaró que esta nueva fuerza correrá por un andarivel separado de la estructura de la bonaerense. Brasil y Alemania por el pase a la final. Se enfrentan esta tarde desde las 17 en Belo Horizonte. Los locales sin Neymar y Thiago Silva, por lesión y por doble amarilla, buscan la gloria ante 100.000 brasileros, mientras los teutones buscarán dar el batacazo. Obras en el Arroyo del Gato. Debido al colapso que se generó el sábado pasado en el calar derivado por la lluvia, operarios reanudaron los trabajos para encauzar el agua a su curso original. El adiós a la saeta rubia. Alfredo Di Stéfano, uno de los mejores jugadores de la historia, falleció ayer a los 88 años en Madrid, donde se encontraba internado desde el sábado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. realmente es una gran persona, fundamentalmente también en la parte técnica, el mejor jugador de todos los tiempos en función de equipo. Bueno, vamos a arrancar con el programa. Tenemos ya conectado a Claudio Velasco. Él es ingeniero en hidráulica y civil. Está involucrado en el proyecto de en poder normalizar este tema con el arroyo del Gato. Encauzar el agua a su curso natural. Exactamente. Sí, es decir, unas nuevas obras que se reanudaron porque debido a las lluvias, como decíamos en el boletín informativo, en el Arroyo del Gato se produjo un desborde y los vecinos decidieron protestar y que se llevara a cabo algún trabajo para poder evitar, digamos, que esa cantidad de agua afecte al barrio y a las casas. Sí, además que esto ocasionó que los mismos trabajadores que habían construido este tapón de agua tuvieran que derribarlo. Es decir, hiciste una obra y la tenés que derribar. Bueno, ahora vamos a ir desmenuzando estas cosas con Claudio Velasco. Claudio Velasco, ¿me escuchás? Sí, hola, buenos días chicos y saludo a toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos un poco bien desde tu perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando en el Arroyo del Gato? Un poco más a tierra para que la gente que no está enterada del tema pueda saber, bien sencillo, qué es lo que está pasando con esta problemática. Sí, si me permitís un cachito, quisiera primero aclarar cuando me hicieron la presentación, no es que yo estoy a cargo de la obra. Lo que yo soy es soy ingeniero hidráulico y civil, pero hace años vengo luchando por el tema de inundaciones como un vecino más. Y porque veo que a veces hay algo que es tan esencial como la planificación, no se ha tomado en cuenta, ¿sí? Independientemente de la gestión que esté al frente, ¿no es cierto? Un tema de concepto, desde lo técnico y también, obviamente, como esencial de lo político. Digo de lo técnico porque a veces no se ha hecho suficiente hincapié, a veces tenemos funcionarios que pasan y que tal vez no se animan a enfrentar al superior directo, que puede ser un político, y decir las cosas como son, o como al menos cada uno lo piensa. Un aspecto que después del 2013 en particular, si bien vengo luchando la inundación del año 2002, desde el 2013 en particular, con la inundación del 2 de abril, vine planteando un cambio de diseño en el concepto de proyectos, incorporando algo tan esencial como el cambio climático. En ese contexto he presentado una propuesta alternativa al plan de obras, cual yo no estoy de acuerdo con el plan de obras que están haciendo, que se está ejecutando por 1.973 millones de pesos. Y digo esto como introducción para que se entienda el trasfondo, porque lo demás después se entiende más fácilmente desde la posición en que me encuentro. Que lo del sábado pasado fue un ejemplo nada más de lo que puede acontecer, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando desde mi ángulo veo que podemos hacer caso no podemos dejar de lado lo que la naturaleza nos está indicando en distintas partes del mundo, de las cuales en Argentina hemos tenido, y en particular en La Plata, el año pasado un ejemplo. Entonces, eso desde un punto de vista de proyecto, pero cuando el proyecto se tiene que ejecutar, yo digo, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero las obras las van a ejecutar por 1.973 millones de pesos, van a ser de tales dimensiones las canalizaciones, las van a revestir, con dimensiones que para mí no son apropiadas porque van a estar no van a estar preparadas para una tormenta del 2 de abril. Traducido de una manera, la gente se va a seguir inundando, tal vez inundándose, tal vez corriendo menos riesgo de vida, pero lo que la gente quiere es no inundarse más. Y cuando se va a ejecutar esta obra, que está dividida en distintos tramos, pero que el objetivo es el mismo, es llevar al canal existente, al arroyo existente del Gato, a darle una mayor sección o una sección donde se la va a su vez hormigonar, revestiendo en hormigón, con una pared, dos paredes verticales en los extremos y una pared horizontal, digo así para que se entienda, un piso horizontal, que esto está relacionado con hormigón armado, ¿sí? Para poder ejecutarse la obra puntualmente, y ahora sí, yéndome a la pregunta que plantearon, En el caso del tramo que va desde calle 27 hacia avenida 25, avenida 25 frente a Nini, para que nos ubiquemos, cerca de la rotonda de la 520, ahí hay un gran puente. Bueno, en ese puente atraviesa el arroyo El Gato. Entonces, para poder ejecutar esa obra de readecuación del canal, que es revestirlo en hormigón armado y darle la dimensión acorde, trabajar con las bases, uno necesita como ingeniero hacerlo en seco eso, ¿sí? O sea, que no tenga el agua escurriendo, o plantear algún tipo de, para ello, digamos, algún tipo de obra de desvío que permita ejecutar en el sector que yo voy, voy a trabajar. Es lo que se ha hecho desde calle 27, en realidad calle 27, si alguno ha pasado por ahí, no tenemos el cruce de calles, simplemente tenemos un cruce de un puente peatonal en ese sector. Claudio. Pero pasado la calle 27 y mirando hacia calle 25, nos encontramos con un desvío que, si miramos hacia el canal, o sea, hacia Nini, digamos, para que se ubique hacia la avenida 25, sobre la margen izquierda, a 40 metros más o menos, se va abriendo un canal. Ese canal tiene una dimensión, cuando apenas lo vi, me pareció sumamente insuficiente, por, digamos, no preparado para una lluvia ni siquiera de mediana intensidad. Y ese canal de desvío después nuevamente se une al canal existente antes de llegar al puente de Avenida 25. Claudio. En ese sector del puente de Avenida 25, antes de confluir al canal principal, a su vez tenía algo totalmente todavía más limitante en el escurrimiento, como eran 4 caños de 1 metro de diámetro. Imaginemos un arroyo como El Gato que debe hacer pasar por 4 caños de 1 metro. Entonces, ¿para qué Claudio, el agua puede estar en otro estanco, Claudio, en ese sector de trabajo? Tuvieron que colocar cercano a calle 27, cuando se hacía el canal de desvío, un terraplén de tierra, de manera tal que el agua es como que hacía una especie de bypass y después retomaba allá. Claudio, ¿me escuchás? Sí, escucho, perdón. La verdad que nos fuimos un poco por las ramas. Igual te confieso que, además de ser seguramente un buen ingeniero, sos un gran orientador. Lo que queríamos, porque se nos está yendo el tiempo, diste una explicación, la verdad que muy buena, en torno a las zonas conflictivas donde se pueden generar acumulación de agua. Y la pregunta que ineludiblemente no te podemos dejar de hacer es que, si estas obras que por las cuales vos estás luchando se hubiesen hecho antes, el 2 de abril hubiese sido totalmente evitable. Pero pensemos lo siguiente. Yo creo que si se hubiesen planteado obras antes del 2 de abril, al tomar el concepto de diseño para la teoría tradicional y la formación general del concepto de diseño de la tormenta que voy a considerar, siempre no va a ser una tormenta extrema. Siempre el concepto tradicional de la ingeniería lleva a considerar como una especie de valor promedio de lluvias, y con eso hago el diseño. Después del 2 de abril, antes del 2 de abril, si hubiesen hecho obras, también lo hubiesen hecho con la teoría tradicional. Aparte, no teníamos en ese momento la tormenta del 2 de abril como ejemplo para el diseño. Después, lo más grave no es lo que pasó antes, porque no había registro. Lo más grave es, pues, que tuvimos más de 89 muertes, 89 al menos confirmada, que después se siga planteando obras como estas, no van a solucionar el tema de fondo. Eso es lo más grave, porque no se toma en cuenta el cambio climático, y lo que sí se debería hacer, y lo que yo hice como propuesta, fue presentar un proyecto alternativo donde el concepto de diseño directamente lo basé en la tormenta del 2 de abril. O sea, si llega a llover lo que llovió el 2 de abril, para esa situación di las dimensiones que tendría que tener en un estudio preliminar para, por ejemplo, el arroyo El Gato, el Maldonado, y todas las cuencas de la región. Claro, sí, Claudio, también tenemos que tener en cuenta que una lluvia de esa magnitud creo que nadie la imaginaba posible, digamos. Y eso realmente es... Claro, que fue un acontecimiento natural extraordinario. Sí, único, y bueno, y que realmente todos estamos exentos de eso. Pero por lo que te escuchamos relatar, Claudio, y es que... A ver, las obras tendrían que haber sido una prioridad. La verdad que hoy la ciudad está no solamente colapsada de autos, como lo discutíamos afuera, sino que las cloacas no dan abasto y demás, y parece que bueno, que esta era una estaban las estaba todo programado como para poder resolverlo y no se resolvió, hay una falta de gestión importante. No, lo que yo diría es que a veces no puede quedar en buenas intenciones, pero si las buenas intenciones no se lo llevan y no se toman los corajes, no se tienen los corajes políticos que se deben tener, como por ejemplo tomar la decisión hace mucho tiempo atrás ya, si bien no se tenía la lluvia el 2 de abril, pero sí se podía haber reubicado a la gente que vive a la vera de los arroyos, que son los más perjudicados, y llevarlos a un lugar acorde, darles servicio y tratar de ordenar esto que es un desorden. Digo desorden desde un punto de vista de planificación. No se planifica, no se planifica adecuadamente. Y ahí tenemos las consecuencias del tema hidráulico, el tema cloacal, el tema gas, el tema eléctrico. Digo como concepto, y esto es a nivel municipal y a nivel provincial. O sea, acá es una corresponsabilidad de ambos partes de gobierno. El gobierno municipal, si bien no va a tener los para hacer este tipo de obras que se van a llevar adelante para el caso de inundaciones, pero sí es el principal responsable y la principal voz ante el vecino que le pide y lo vota y el que debería haber reclamado al gobierno provincial las cosas, pero todos hacen oídos sordos hasta que pasan las que pasamos. Y yo mal haría si en este momento me hubiese callado y visto que encima para hacer las obras provisorias también ponen en riesgo a los vecinos, y eso fue lo que a mí realmente me alteró, y digo, no puede ser, se estuvo a punto de que se inunden nuevamente vecinos, no que genere una catástrofe, no tampoco eso, porque llovieron 15 milímetros. Pero en una obra se tienen que tomar todos los recaudos para que cosas como esta no pasen. Bueno, Claudio, muchas gracias por tu atención y por tu sabiduría también sobre el caso. Y también agradecerte el ejemplo que das a la hora de levantar la voz y decir, acá hay algo que está mal, hay una problemática que existe y que hay que encontrar una solución. Así que, bueno, muchas gracias por tus minutos, por tu tiempo. Bueno, yo desde ya les agradezco a ustedes, y yo creo que para poder resolver el problema y que se entienda y que nadie después se haga el distraído de nuestra dirigencia, es que la gente conozca el verdadero tema, para que después, y discúlpeme, digo, no le venda ningún buzón. Así que bueno, nuevamente gracias a todos y saludos, y estoy siempre a disposición de ustedes y de la gente. Bueno, muchas gracias. Estábamos escuchando a Claudio Velasco, ingeniero hidráulico y civil, que ha protestado y ha involucrado en el tema del Arroyo del Gato para encontrarle una solución. Bueno, y para terminar con este bloque vamos a ir a una pequeña pausa con un tema de No te va a gustar, que también está muy relacionado con todo esto del agua, de la inundación y todo lo que, digamos, le pasa a la ciudad de La Plata, que se llama Llueve Tranquilo. la tarde al mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Bueno, con este audio del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, damos comienzo a este segundo bloque que este mismo audio nos va a ayudar a introducir. Vamos a hablar sobre un movimiento surgido en las redes sociales llamado Acción y Respeto, que realiza intervenciones en la vía pública para concientizar sobre el acoso callejero que sufren las mujeres diariamente. Para eso vamos a hablar con Juliana Pignataro. Hola Juliana, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cómo surge este movimiento. ¿Cómo, desde dónde se origina a través de las redes sociales? La creadora de la campaña es Verónica Lemi. Verónica, en realidad, tenía esta idea desde hace algún tiempo de generar algo de este tipo con respecto al acoso callejero. Pero bueno, se podría decir que el disparador en realidad fue un posteo que ella vio en su Facebook, donde un contacto de ella estaba contando una situación de acoso, y justamente lo que la gente le decía era esto, justamente lo que vamos a escuchar, esto de no te creo nada, en realidad a las mujeres les gusta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Vero decidió darle mecha a este proyecto que ella ya tenía en la cabeza, y así fue como ella empezó a generar los distintos carteles con experiencias que a ella le habían ocurrido, con cosas que le habían dicho en la calle, con cosas que quizás a una amiga también le habían dicho en la calle, con testimonios que a ella le venían llegando, y bueno, después justo apareció el tema de lo que es el marco de la semana en contra del acoso callejero, que es en abril, y bueno, la idea era hacer una serie de intervenciones durante esa semana, y bueno, comenzamos a hacerla, y la hicimos un domingo, que era el domingo previo a la semana del acoso callejero, y la verdad es que la gente se empezó a sumar de una manera muy masiva, empezó a llegar muchísima gente de distintas partes del país, de Latinoamérica, y en una semana el movimiento había crecido, pero muchísimo. Y bueno, así fue como comenzó todo. La idea de la campaña es posicionar al lector, a la persona que está viendo el cartel, en el lugar de la otra persona, ¿no? Generar cierta empatía. El lema de la campaña, justamente, si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo. Y bueno, básicamente es generar eso, tratar de poner a la otra persona en el lugar de la persona acosada, y tratar de entender qué es lo que sufrimos las mujeres prácticamente todos los días. Hola Juliana, te saluda Judith. Y bueno, yo te quería preguntar si estas intervenciones callejeras que hacen se llevan a cabo solamente en la ciudad de La Plata o también en los alrededores. No, tenemos grupos organizadores en distintas zonas. Tenemos un grupo organizador en La Plata que está trabajando en La Plata, tenemos gente en la zona sur del conurbano, en zona oeste, en lo que es capital, tenemos gente en San Luis, en Córdoba, o sea, tenemos bastantes grupos organizadores distribuidos por distintas zonas de Buenos Aires y también del país. Claro, bueno, con el fin este de concientizar un poco al otro en eso de, como dice el lema, de imagínate qué feo que es leerlo y peor es escucharlo. Obviamente las mujeres nos sentimos acosadas en la calle. ¿Cuáles son, digamos, los ejemplos más comunes que se presentan para llevar a cabo las intervenciones? ¿Los ejemplos más comunes de acoso, me decís? Sí. Y mira, por lo menos hablando a nivel personal, yo he presenciado y vivido muchísimas de las cosas que nos llegan a través de Facebook. Tenemos un espacio dentro de la página que es testimonios, y nos llegan testimonios de distintas personas que nos cuentan situaciones de acoso, y la verdad es que tenés desde... no sé, desde un hombre persiguiendo a una mujer por la calle y gritándole, no sé, qué linda que sos, hasta una persona masturbándose enfrente de la otra, manoseos. La verdad es que el espectro de lo que son los acosos es muy amplio y hay muchísimas, muchísimas situaciones. Pero bueno, creo que lo más común son los insultos. Los insultos en plena vía pública es algo muy común, y aunque parezca raro, porque muchísima gente me dice, uy, posta pasa esto, pero las masturbaciones también, es algo que también nos han llegado muchísimos testimonios de ese estilo, y de hecho a mí también me ha pasado. Juliana, y independientemente de, bueno, de concientizar, de mandar un mensaje, e incluso instalar algo que está instalado, porque es una verdad que estamos, vivimos en una sociedad machista, ¿crees que se pueda aplicar alguna política como para eliminar este tipo de acosos, independientemente de concientizar a la sociedad, que haya un castigo, mira, para el acosador? Yo creo que sí, o sea, de hecho, hasta hace poco como que se han comenzado a plantear estas situaciones, si no me equivoco, en un país europeo hace poco... se llevó a cabo una ley de este estilo, y si no me equivoco en Perú se está armando también un proyecto de ley, así que sí, la verdad es que yo creo que es posible. O sea, en realidad lo que es difícil dentro del acoso callejero muchas veces depende de la situación, es probar la cuestión del acoso, porque a veces quizás es una persona que pasó y te dijo una guarangada y siguió caminando y es un segundo, entonces como que no siempre tenés una situación que da como para poder denunciarlo, donde tenés un testigo, donde, o sea, no sé si me explico, o sea, no siempre es muy fácil poder probarlo. Pero sí, yo creo que sí es posible, si se está aplicando en otros países del mundo, es posible, y sobre todo para que sirva también como una especie de señalamiento hacia la sociedad, decir, okay, esto no está bien. O sea, si tenemos una ley que está tratando de evitar que sucedan estas cosas, es porque justamente no está bien. Y creo que forma parte del proceso de desnaturalización de esto. Parece que es muy importante y creo que sí se puede, pero bueno, justamente lo principal y el primer paso es comenzar a concientizar y comenzar a poner el tema sobre la mesa, que de hecho ya se ha hecho. Y bueno, creo que ese es un gran primer paso. Y este gran primer paso que dan ustedes para que la gente, sobre todo las mujeres que sienten este tipo de acoso, puedan agregar a su página de Facebook, que es Acción Respeto por una calle libre de acoso. Sí, exactamente. Así lo pueden buscar en Facebook y se pueden contactar con las mujeres, contactarse entre ustedes y los varones también, porque sí, creo que totalmente. También, o sea, son creo que la parte sí, mayor de la problemática. La idea no es segmentizar, sino agrandar el marco. Y todo dentro de, bueno, hablábamos de... lo mencionabas vos hace un instante nada más, dentro del marco de una nueva ley de género, de una lucha que lleva mucho tiempo. Sí, totalmente. Sí, cualquier persona que quiera se puede acercar al movimiento. De hecho, el movimiento está formado también por muchos varones. Así que todo aquel que quiera colaborar puede acercarse. Nosotros les explicamos más o menos cómo pueden hacer para sumarse, para enterarse de las próximas acciones. Y también todo aquel que quiera colaborar con un testimonio o con un cartel, los testimonios son anónimos, los carteles también, así que todo aquel que quiera colaborar de alguna u otra manera puede hacerlo, nos envían un mensaje al Facebook y bueno, de esa manera nosotros les vamos a estar respondiendo. Bárbaro. Bueno, Juliana, muchas gracias, estábamos escuchando

Bueno, volvemos con el purgatorio. Abrimos este tercer bloque ya con los muchachos acá instalados en el estudio. Vamos a hablar con los chicos de Josefina y yo, que se presentan en el club, presentan el club del Charleston, primer movimiento, hoy en Guajira, 49 entre 4 y 5, a las 24 horas, junto a Blues Harp Boogie. Sí, bueno, vamos a contarle a la gente que todavía están en venta las entradas para que puedan ir a ver a la banda. Están en el Jason, que queda en calle 6 y 48. Y si no, también pueden entrar a su página de Facebook, donde también tienen un montón de temas, información de la banda, que es Josefina y yo. Y ahí les mandan un mensajito interno y, bueno, pueden obtener su entrada. Bueno, les damos la bienvenida, chicos. Luciano Vilches en el saxo. Y Vladimir Litkowski en la batería. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Preparaditos para la fecha? Preparándonos hace aproximadamente 9-10 meses que no tocamos acá en La Plata, que es el lugar donde nos vio crecer. Los dos primeros años de la banda arrancamos acá, ahí atrás de la catedral, en una casona grande que teníamos y sala de ensayo, y ahí es donde empezó a gestarse la idea de Josefina. Entonces, es un lugar que siempre nos recibe muy bien, y al no tocar por aproximadamente 9 meses, la gente está como loca, quiere vernos, y nosotros queremos tocar para esta gente que nos vio crecer, digamos. Claro, les tiene cariño a La Plata y les resulta medio difícil el tema de no poder tocar y tener que volver al origen, digamos. Sí, tal cual. Claro, el proceso que está pasando la banda, de un poco de formación, de preparación de los nuevos temas, componiendo toda la nueva parte, nos dio un parate acá en La Plata y nada, ganas de recibir otra vez a nuestro público, a nuestra gente y nuestra ciudad, que también nos recibe siempre. Quiero meterme un poquito en la historia de la banda. ¿Desde dónde se origina la banda? Está claro que se origina acá en La Plata, pero ¿de qué forma? Y primero nos conocimos acá en La Plata, somos estudiantes de toda la Argentina, y así de diferentes puntos caímos acá a estudiar música. Y en un principio yo conocí al cantante de la banda, con el cual comenzamos con un proyecto que se llamaba Títere Cartoon. Ya el cantante y demás integrantes ya eran conocidos de Luciano, acá nuestro saxofonista, y así comenzó en 2011 aproximadamente. Y bueno, yo quiero preguntarles por qué el nombre Josefina y yo, que es un nombre, la verdad, que tiene un buen verso, y quiero que se lo cuenten también a la gente. La gran pregunta. Josefina es un poco, representa un poco lo que nos llevó a nosotros a intentar hacer esta música. Como que de pasar de hacer un rock progresivo y un tanto psicodélico, comenzamos a utilizar muchos tintes 30 y 50 de ese swing viejo, y interpretar un poquito ese cuidado de la música y esa forma tan finita y tan linda de hacer algunas cosas con ese nombre, justamente, ¿no? Además de las composiciones y las letras y las inspiraciones, que en su mayoría es esa gran musa como lo es la mujer. Bueno, también por otra parte, bueno, yo los he visto, nada, y se ve que en los shows no solamente hay música, y como decís vos, esto de mostrar la parte finita, la parte lírica de la música, sino que a la vez trabajan con un montón de artistas, con un colectivo de artistas, gente que pinta, gente que está bailando, gente que hace otras cosas derivadas del arte. Malabares, por ejemplo. Malabares también. Y bueno, yo quería saber cómo inició esa idea de trabajar con estos, digamos, con estos artistas también. En principio, nos gusta mucho respetar cada faceta del arte. No nos gusta que sea solo música lo que se represente en una obra de arte. Entonces, lo que por ahí planeamos, esta va a ser la gran primer fecha que vamos a poner todos los artistas en escena. Vamos a tener bailarines, viene Soledad, una bailarina de Capital, que viene con su compañero de baile, que van a estar enseñando el baile como es, el baile swing. Era una pequeña clínica de swing. Más adelante vamos a hacer clases de baile ya formadas, pero por la capacidad del lugar y por salir todo a último momento con esta chica, no vamos a poder hoy dar la clase de swing. pero ella entre el público va a hacer bailar a la gente, digamos. Y después también se nos ocurrió, bueno, que no sea solo lo estético, o sea, lo visual de la banda, porque nosotros presentamos ya una estética desde que reproducimos la estética swing, de que los yaceros tocaban de traje y representaban esa estética. Entonces nosotros respondemos un poco a eso, pero no solo queremos que la gente se guíe con nuestra estética, sino que vean que hay otros tipos de arte, como es la pintura, que va a estar Elkin Montaño pintando mientras cantamos. Él va a estar haciendo un cuadro que después va a ser sorteado en la noche. Es un poco, y después malabarista, estamos viendo todavía el tema de los balabares, pero es la idea que los consigamos. Venden un combo completo, si lo requiere. Sí, sí, muy original la idea. Quiero saber también cuáles son las principales influencias que tiene la banda. O sea, ¿de dónde se nutre la banda para llegar a este sonido que están componiendo ustedes? Claro. Y parte de las composiciones son arregladas con arreglos o con un toque de swing y de jazz, que más que nada, fuera del término de swing, lo utilizamos como una forma de tocar la partitura y de tocar este tema. Son composiciones un tanto beat, hay mucho beat, hay muchas notaciones y muchas guitarras muy gypsy, muy orientadas a ese gypsy estilo Django y esas guitarras 50. Y además de arreglos de vientos y los caños que forman un poco más de parte o comparten un poco más lo que sería el neo swing, un poco de los arreglos que se utilizaban en el swing de los 90 y no tanto del 30. Me imagino que las influencias artísticas habrán sido el combo. Sí, el combo por el cual se juntaron todos ustedes, porque me imagino que si a uno le era de un palo totalmente diferente, era como muy difícil que se acoplara a esto que hoy es Josefina y yo, ¿no? Sí, de hecho, desde que nos conocemos no paramos de juntarnos a escuchar jazz y a analizar distintas maneras de hacer jazz, porque hay muchas maneras, digamos. Está el jazz más swing, el jazz de Louis Armstrong, el jazz de Miles Davis, y nos gusta mezclar todo. Entonces, a la hora de componer, por ahí dejamos fluir un poco lo que queremos representar, y después la música, está clara la influencia, un poco mezclada, un poco entre Beatles, un poco entre las grandes big band de swing. Por ahí en este momento tenemos solo dos vientos, saxo y trompeta, pero la idea es que en algún momento se sume más cañada, más saxos, y se puede armar algo más masivo. Pero bueno, todo en proceso y todo a su debido tiempo. Claro, todo a su debido tiempo. Bueno, como decís que todo a su debido tiempo, también recuerdo haberlos visto tocar en la calle acá en la Ciudad de La Plata. Nada, muy bonito. ¿Y qué diferencias ustedes experimentan siendo una banda tan joven de tocar, por ejemplo, ahí en calle 51 a tocar hoy, por ejemplo, en Guajira? Venimos haciendo estos dos tipos de formatos. Formato más bar, que lo planteamos más fuerte, o sea, sonido más fuerte con amplificadores y con todo un sonido potenciado, digamos. Y después el formato calle, que lo venimos haciendo ya hace 2 años. Venimos de 2 giras en el Bolsón haciendo formato calle, y la respuesta de la gente es fantástica. La verdad que cualquier artista callejero que esté ahí y lo viva te puede contar que la devolución de la gente, desde una sonrisa o desde X cantidad de dinero o lo que sea, es que dan ganas de bailar. Es verdad, a mí me dan muchas ganas de bailar cuando escucho a los chicos. Buenísimo, esa es la idea, que todos están invitados para esta noche, para que bailemos entre todos, porque se han vendido muchas anticipadas. Queremos decir que estamos muy contentos por eso, y esperamos que el bar reviente para que todos bailen al ritmo del swing, que los que no conocen, estaría buenísimo que vayan. Una cosa, van a tener que decirle ahí que saquen las mesas, porque ponen las mesas, las dejan, no, en un momento, ya. No, tienen que volar. Que vuelen las mesas por el aire. Antes de Josefina y yo, se va a estar presentando la banda de mi compañero Vladimir, la Blue Heart Boogie. ¿Querés contar un poco? Y voy a estar tocando con Alejandro Paredes, un excelentísimo armoniquista acá de La Plata. Vamos a estar presentando un repertorio de blues y boogie bailable, todo de armónica. Y nada, ya de tempranito vamos a comenzar con un ritmito jumping y bailable, como para que la gente vaya entrando en calor. Y el motivo de la fiesta, que es música para bailar, ¿no? Bueno, y ayer cuando estábamos reunidos en mi humilde morada, nos surgió esta pregunta de que queríamos saber de dónde sale el nombre del tema que vamos a escuchar ahora a continuación, El arte de las ranas rojas en su psicocueva espacial. Si nos pueden tener un anticipo, ¿tiene algo que ver con el capítulo de Los Simpsons donde Homero chupa los...? Descartemos la primera posibilidad. Está bien, sacaron sus hipótesis. Claro. Nuestra casa de Josefina, donde comenzamos a armar la banda y prácticamente a vivir y a conocernos, porque hacía muy poquito tiempo que yo los conocía y me fui a vivir con ellos como para meter un poco más a este proyecto. Tenía una habitación en la cual nos gustaba jugar y nos íbamos a otros tiempos, que era una habitación que habíamos acomodado como para nosotros y para pensar y filosofar, y era nuestro espacio, era nuestra psicocueva, de la cual, además de surgir ideas, también surgieron sonidos que se transformaron en melodías y en determinados momentos te encontrabas solo en esa habitación de 4x4, menos, era un baño que estaba deshabitado, no tenía inodoros ni nada, y era todo azulejos y tenía muy buen sonido. Y en un momento nos encontramos todos los artistas, todos los Josefina, todos los amigos de afuera, Francisco Ballinay de la productora Ranas Rojas y demás. Estábamos todos reunidos ahí en esa psicocueva compartiendo el arte de nuestras mentes. Bueno, vamos a recordar que Josefina y yo se presentan hoy en Guajira, 49 entre 4 y 5, a las 24 horas junto a Blues Hard Boogie. Y vamos. Y que hasta las 6 de la tarde están en venta las entradas. Hasta las 6 de la tarde. Bueno, nos vamos escuchando El arte de las ranas rojas en la psicocueva espacial. ¿Qué tal si nos vamos al campo a descansar? Hay una casa en las alturas donde hay duendes y locuras, de verdad. Doy por entendido que me gusta viajar. Podría conseguir algunas drogas, hacemos un McAllister Tour. Nos perdemos en la luna con la noche y con la bruma fluvial. Hace días que te llamo y ya no estás. ¿Qué tal si te moriste ayer, mi amor? Te llamo una y otra vez y ya no estás. ¿Qué tal si te moriste ayer, mi amor? Fingiste un cuento en tu imaginación. ¿Qué tal si sales un día de tu habitación? Tengo arte en mis locuras, lo uso como armadura exterior. Soy adicto a las alturas, a los discos y torturas, el rock and roll. Estás tan muda y fría en ese sofá. ¿Qué tal si te moriste ayer, mi amor? Llamo una y otra vez ya no estás. ¿Qué tal si te moriste ayer, mi amor? la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Bueno, arrancamos este cuarto y último bloque. Estuvimos en el primer bloque hablando con Claudio Velasco, ingeniero hidráulico, sobre el tema del Arroyo del Gato. En el segundo bloque estuvimos hablando con Juliana Pignataro del movimiento Acción Respeto. Y recién estuvimos con los chicos de Josefina y yo, que se van a presentar esta noche a las 24 horas en Guajira. Pero ahora llegó el momento de hablar de los deportes, ¿no es cierto? Ahora llegó el momento del bloque de deportes y vamos a hablar sobre un personaje de la Facultad de Periodismo muy conocido, reconocido, Lelio Sánchez, que tiene un programa de radio 23 en la facultad, programa que se llama Sobre Todo Deportes, que va los miércoles de 20 a 21 horas. Es un personaje que juega al fútbol para ciegos hace 2 años en el Centro Vasco. Sí, bueno, esto es una iniciativa, lo que vamos a hablar es del deporte, el fútbol adaptado en este caso para ciegos. Bueno, el Centro Vasco, como bien mencionaste Mauro, es un lugar que, digamos, le brindó el espacio para que este grupo de chicos pueda realizar esta práctica sin ninguna preocupación, porque antes en La Plata no había ningún lugar donde se pudiera desarrollar el fútbol para ciegos. Es decir, que el club le abre las puertas a estos chicos con discapacidades diferentes. Capacidades diferentes, perdón. Eso lo hace desde principios del año 2012, luego de que presentaron un proyecto y, bueno, fue aprobado por el Centro Vasco, el cual acondicionó la cancha para que puedan jugar y para que puedan realizar su práctica. Bueno, estuvimos hablando con Lelio, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista. Introducirnos un poco a las repercusiones que tiene a nivel individual el fútbol adaptado, este fútbol para ciegos. Mira, eso es un punto bastante importante y se ha dado mucho dentro del equipo nuestro con los jugadores más chicos, digamos. A ver, no es porque no me ha pasado a mí me ha pasado en otro momento cuando empecé a jugar al fútbol, pero sí es un deporte que, el hacer deporte nomás, te da mucha independencia, ciertas libertades que uno las tiene por ahí en un principio, digamos. En este caso, por ahí en nuestro equipo hay muchos chicos que han empezado a andar solo hoy por hoy, a moverse por la calle, a usar el bastón y eso, gracias al deporte, gracias al fútbol, porque antes no lo hacían verdaderamente, digamos. Y en ese sentido ellos empezaron a soltar, y después el fútbol te da mucha libertad, mucho de conocer a otras personas, digamos, esto que te da el fútbol, justamente de relacionarte con el otro. Algunos tenían poca relación, digamos, social, y esto el deporte te lo da. El estar en contacto con otros todo el tiempo te da este roce, digamos, que por ahí a uno cuando es chico le falta, digamos. Le ha dado mucha libertad que por ahí no tenían hasta el momento, y que justamente el deporte, creo que cualquier deporte, en este caso, bueno, justamente en este caso es el fútbol el que le dio esa posibilidad, te da, digamos. Creo que siempre nosotros decimos que el deporte es un gran formador, digamos, de las personas, y que está bueno que se pueda practicar, justamente como eso, por ahí nació acá esto, como una iniciativa de darle la posibilidad a los chicos que estaban acá en La Plata y la región de poder practicar un deporte, de poder hacer algo, porque no estaba acá esta posibilidad, y por ahí lo más grande teníamos la chance de irnos a Capital, a otros lados, de viajar a entrenar, y ellos por no saber andar solo no lo podían hacer. Estábamos escuchando la primera parte de la entrevista con Lelio Sánchez, que además, un dato no menor, es que no aceptó un llamado a la selección argentina de fútbol para ciegos, los llamados murciélagos, por cuestiones laborales y estudios que realmente, bueno, son cuestiones personales. Así es, hay otros integrantes del grupo de estos chicos que practican fútbol para adaptados que sí están formando parte de la selección sub-21. Preguntar si, más allá de esta independencia que vos estás comentando, que capaz algunos compañeros, los más chicos, eran bastante dependientes quizás de la otra persona, no se movilizaban solos. Te quería preguntar si además de eso, este espacio de encuentro que estás comentando vos, que se creó, si genera nuevos lazos y nuevos vínculos, y eso también, digamos, te abre, ¿no? Te abre la mente y es una apertura. Sí, totalmente, porque es un equipo que el chico más chico tiene, o sea, el más chico de todos tiene 15 años, y digamos es una amplia, o sea, es amplia la edad del equipo, entonces eso te hace a que los más chicos puedan ir aprendiendo de los más grandes, y que por ahí los más grandes también podamos aprender algunas cosas de ellos. Digamos, esto es un continuo, creo, aprendizaje en realidad. ¿Cuándo comenzaron el año? En marzo de 2012 empezamos con los entrenamientos, y ese mismo año y nomás al mes siguiente, en abril, ya estábamos jugando la Liga Nacional, a nivel competitivo, digamos, en nuestra zona, que es la zona sur. Así que ya venimos trabajando desde ese momento, tratando de seguir sumando chicos, de seguir sumando gente para que el equipo pueda seguir creciendo, y de seguir también dándole la posibilidad a lo que es esta zona, de que cada chico que se quiera sumar lo pueda hacer, digamos, que tenga esa posibilidad de practicar un deporte, de que también tengan esa posibilidad que han tenido otros chicos de otros lados de llegar a la selección. Creo que eso es importante, digamos, seguir con ese trabajo. Ahí estábamos escuchando la segunda parte con de la entrevista a Lelio Sánchez. ¿Y me querías decir algo, Juan? No, que quería agradecer a la gente del Centro Vasco, que bueno, que nos pudimos acercar hasta ahí, ver cómo reacondicionaron la cancha y demás. Y bueno, destacar que no importa, no hay ninguna serie de impedimentos que impidan a uno realizar la actividad que más le gusta, como en el caso de Lelio, sino mandar un mensaje motivante a todos aquellos que por algún que otro motivo no se animan y no... Además, como decía Lelio, que es para los... No sé cómo decirlo, para no ser hiriente, digamos, pero para al que es novato, digamos, en esta capacidad diferente, es formador, digamos, porque, como decía, aprenden a manejarse. Había chicos que no lo hacían porque tenían que venir de capital, por ejemplo, y esas cosas realmente... Desde el deporte intentan generar además es un nuevos club, conocimientos. Es un club social este Centro Vasco, y no se queda nada más que en una actividad de ir a jugar a la pelota, sino que todo lo que eso conlleva, sino poder interactuar con otras personas, relacionarte, incluso conocer gente que en este caso Lelio habrá conocido chicos que están en la misma situación que él, y bueno, intercambiar anécdotas y demás, ¿no? Él también lo destacaba en el audio que escuchábamos, que bueno, a muchos chicos con esta actividad se empezaron a largar, empezaron a soltar el bastón, como él decía, y se largaron. Sí, sin ni hablar. Bueno, vamos a escuchar. Nos vamos a ir a la pausa con este último temita que se llama Give Me the Power de Molotov. Dame bueno, llegamos al fin de esta nueva emisión de El Purgatorio. Sí, recordemos que bueno, mañana van a estar El Purgatorio, está de lunes a viernes de 12 a 13 y mañana es el turno de nuestros compañeros de la comisión, Cintia, Sebastián, Luciano y Emilia, bueno, a los cuales les mandamos un beso enorme, también a todos los oyentes. Y Ale, nos olvidamos de Ale, también va a estar mañana. Ah, y Ale también. Bueno, también yo quiero mandarle un beso enorme a Rocío, que nos está escuchando y siempre nos hace el aguante. Y nada, agradecerles a ustedes nuevamente por haberme hecho pasar un momento tan bonito como siempre acá adentro. Bueno, también hay que recordar que tuvimos un programa bastante movido. Bastante lindo. La verdad que sí, en el primer bloque con Claudio Velasco, este ingeniero hidráulico que nos dio una gran noción de la problemática del Arroyo del Gato. Después estuvimos hablando con Juliana Pignataro del movimiento Acción Respeto contra una calle libre de acoso. Claro, contra el acoso callejero. Callejero, claro que sí. Después estuvieron los chicos de Josefina y yo comentando un poco sobre esta buena banda platense con mucho swing, sí, diría. Esta banda independiente que, bueno, que recordamos que se va a presentar hoy en Guajira 49, 4 y 5. Recordemos que vale la pena ver el espectáculo este que va a estar dando Josefina y yo, no solamente porque es una banda de música, sino que también monta un espectáculo muy particular y, bueno, queremos convocarlos a que vayan a verlo porque se van a llevar una grata sorpresa. Bueno, y finalmente en el bloque de deportes estuvimos escuchando la entrevista con Lelio Sánchez, este personaje estudiante de periodismo que practica fútbol para ciegos en el Centro Vasco y que realmente es un ejemplo a seguir. Sí, conocimos un poquito más de lo que es el fútbol adaptado y el deporte de inclusión acá en la ciudad de La Plata. Y de esta manera llegamos al cierre del programa. Un placer, Juan Manuel Mena. Un placer. Judith Álvarez. Un placer, señor Mauro. Agradecerle también a Micaela Hilgenberg en producción y al Chelo Fontana en operación. Esto fue El Purgatorio. Yo soy Mauro Salina. Nos vemos el próximo martes. Y que sea rock. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.